Muy bien, pues vamos a empezar con el programa de hoy, ¿no? ¿Y ¿Con qué empezamos? ¿Con qué empezamos? ¿Con qué empezamos, Sonia? Pues contigo, ¿no? ¿Conmigo? Claro. Empezamos a con... A mí me encanta tu sección porque siempre traes cosas muy interesantes. Uh-huh. Y muy importantes, además, que tenemos que tenerlos todos en cuenta. Bien, así pues que... vamos a empezar con mi sección, manos adelante. Manos al volante. Seguridad vial en FLM Radio. Bueno, en el programa de hoy, en la sección Manos al volante de este 15º Sin mover un pie, vamos a hablar de los factores de riesgo. Los factores de riesgo son aquellas circunstancias o condiciones bajo las cuales la probabilidad de tener un accidente se incrementan sensiblemente. Toda situación de conducción tiene asociado un riesgo que en circunstancia normal no suele ser elevado. Es cuando la probabilidad de sufrir un siniestro alcanza magnitudes ya considerables. La mayoría de los accidentes se deben al efecto de estos factores de riesgo. Los tres principales factores implicados en los accidentes de tráfico son el factor humano, el factor vehículo, el factor vía y ambiente. El factor humano es el factor directamente responsable del 70% de los accidentes de tráfico. En la mayoría de los casos intervienen la propia responsabilidad del conductor, de los acompañantes y de los propios peatones. Como factor humano debemos considerar aspectos implicados en los accidentes de tráfico y que a su vez están relacionados entre sí. La velocidad, alcohol y drogas, enfermedades y fármacos, sueño, fatiga, estrés, distracciones. En cuanto al factor del vehículo, está implicado en torno al 10% como causa de un accidente y está relacionado a la deficiencia en la puesta a punto del vehículo. Pero también hay que destacar que en el factor vehículo, el factor humano también está presente debido a una dejadez en el mantenimiento, incluso a fallos de los propios mecánicos que ponen a punto el vehículo. Luego, en cuanto al factor vía y ambiente, se ven implicados en el 10%, entre el 10% y el 20% de las ocasiones en que se produce un accidente de tráfico y está en relación con el deterioro u otras deficiencias de la vía, como los puntos negros y las condiciones climatológicas adversas. Y bueno, pues esto es el programa de hoy. En los siguientes programas iremos tocando punto por punto los factores de riesgo y metiéndonos en profundidad un poco más en ellos, ¿no? Es interesante saber que aparte de, bueno, el factor humano todos lo hemos conocido, lo sabemos porque hace mucho hincapié últimamente en los medios de comunicación, pero también dar a conocer el que el tema del vehículo es importante, llevarle con sus revisiones pasadas, los neumáticos y todo es muy importante. Y la vía, por supuestísimo, la vía que también puede crear muchas... La vía que en muchos casos pues están mal acondicionadas, las curvas están mal plantadas, están mal asfaltadas y bueno, pues que pueden llegar a ser un gran riesgo. Incluso que hay señales todavía quedan en muchas carreteras de España, señales confusas, ¿no? Y ocultas entre árboles, etcétera, ¿no? Y hay mucho que hablar de todos estos factores, pero lo haremos más detenidamente en próximos programas. Pues muy bien, me ha parecido muy bien, Oscar, tu sección de hoy. Y nada, recordarle a nuestros oyentes que, por favor, cuando cojan el volante, los cinco sentidos. Y si puede ser uno más, mejor. Mejor.